Hola a todos amigos de Vida Sonriente y Facción Rebelde. Bueno, el audio de ayer lo borré porque me encendí bastante y llegué a la descalificación de personajes como Gabriel Rufián principalmente. Y yo creo que uno pierde credibilidad si simplemente pues descalifica en lugar de utilizar argumentos, que es lo que ocurre en Internet. Aquellos que me habéis seguido por Twitter, pues habréis visto que el tema está muy caliente, el tema político está muy caliente, y aunque en vacaciones intento desconectar de la política, pues me está resultando bastante difícil. En primer lugar, pues porque el PSOE ha llegado al poder por medio de tecnicismos, no digo que ilegítimamente, pero por medio de tecnicismos, y lo ético hubiera sido que hubiera convocado elecciones, cosa que no ha hecho. Y lo problemático es que el PSOE ha llegado al poder con la ayuda principalmente de Podemos y de partidos nacionalistas e independentistas. Todavía hay mucha gente que un poco enfadada se irrita porque le doy mucha caña a Podemos. Que si se me ve el plumero, hombre, pues claro que se me ve el plumero. Es decir, si estáis escuchando, si creéis que estáis escuchando a un podcast, a un podcaster sin ideología política, pues no, tengo ideología política. Claro que tengo ideología política. Pero no soy del PP. Es decir, yo, los que me seguís de hace tiempo, ya sabéis que he recomendado y recomiendo no votar ni al PP, ni al PSOE, ni a Podemos, ni a CiU, ni al PNV. Ni a Izquierda Unida, aunque ya no existe casi, pero sigue existiendo, vamos, existe minoritariamente. Ciudadanos, pues no lo sé, de momento para mí Ciudadanos es una gran decepción. A partir de ahí hay un elenco de partidos minoritarios, algunos pues bastante interesantes. Pero lo que sí tengo claro es que a estos no voy a votar. Y lo que sí tengo claro, y esto es lo que voy a argumentar ahora, y voy a intentar hacerlo con la mayor serenidad posible, es lo peligroso que es Podemos y lo peligroso que va a ser el momento que Podemos se instale en el poder. ¿Esto es alarmismo, meter miedo? No. Es decir, yo voy a leeros el programa de Podemos. O sea, no voy a hablar de teorías de la conspiración, no. El problema es que nadie se ha leído el programa de Podemos. Por cierto, tengo un podcast donde hablo del programa de Podemos. Porque yo sí me he leído el programa de Podemos y yo sí he analizado el programa de Podemos y hay un podcast donde lo explico. Y creo que tengo un vídeo también donde lo explico. Y analizo el programa electoral de Podemos con sus propuestas. Entonces, no se me puede decir que soy alarmista o no. Es que las propuestas que ellos han hecho son sumamente peligrosas. Entonces, vamos por partes. Cita textual de Pablo Iglesias y cita de su programa electoral. Legalizar a todos los sin papeles es una cuestión de derechos humanos. Hay que legalizarlos a todos. Estas son palabras de Pablo Iglesias, en La Tuerca, en una entrevista a Jorge Bestringe. Y esto se deja ver en todas las propuestas que aparecen en la página web de Podemos. Muy bien. Legalizar a todos los sin papeles. Interesante. Es decir, todas las personas que están irregularmente en España las vamos a legalizar. ¿Y de dónde vienen? ¿Tienen antecedentes penales en sus países de origen? ¿Quiénes son? ¿Tienen un empleo? ¿Aportan a la sociedad? ¿O vienen a cobrar ayudas? Yo me muevo bastante en ámbitos sociales y conozco personas que son profesionales de las ayudas. Entonces, ¿legalizar a todos los sin papeles es un acierto o es un error? Mirad, aquí hay que ser bastante serios con el tema de la inmigración. Hay gente que viene de países donde están sufriendo persecución política o religiosa. Y el tema del asilo político son derechos humanos. Pero legalizar a todo el mundo haciendo tabula rasa es una imprudencia. Es peligroso y crea lo que el mismo Jorge Bestringe, que no se le puede acusar de ser derechas, un efecto llamada peligroso. La inmigración tiene que ser ordenada, regulada y de acuerdo a los intereses del país. Yo tengo familia viviendo en Australia, que me parece un ejemplo de inmigración, y entonces ellos dicen, hacen falta ingenieros, hacen falta dentistas, hace falta camareros, y tantos, y lo hacen así. Si una persona no tiene voluntad de integrarse, sino de que el país se amolde a su cultura, esa persona no tiene que entrar en un país. Esta es mi opinión. Lo que no puede ser, como yo, y yo lo sé de primera mano, que un tipo vaya a la Seguridad Social y diga, no, a mí no me atiende una doctora, yo quiero que me atienda un doctor, porque eso es ofensivo para mi cultura. No, tío, tú estás en España y tú te amoldas a la cultura, el visitante eres tú. Esto es tan de pura lógica que ¿cómo se le ocurre a un partido político como Podemos plantear este tipo de cuestiones? Bueno, yo os voy a decir por qué. Básicamente porque ellos quieren que los extranjeros voten. Por cierto, ¿a quién va a votar un extranjero al que le han dado facilidades? ¿Va a votar a Podemos o va a votar al PP? Por poner un partido que no es de izquierdas. Aunque para mí el PP tiene, por lo menos en la política fiscal, es bastante de izquierdas. Esto es nada más, o sea, lo que ambiciona Podemos no es ni más ni menos que sumar votos. Y si para sumar votos tiene que vender su alma al diablo o tiene que nacionalizar al primer indocumentado que se presente en la frontera, aunque lo haga poniendo en peligro la vida de los guardias civiles, pues lo va a hacer. Porque Podemos, al estilo de otros partidos que escoran por el mismo lado, quiere el poder como sea. Eliminación de los centros de internamiento de extranjeros. Fenomenal. Hoy, que los centros de internamiento de extranjeros, los CIE, son malísimos. Vale. Cuando en un país como en España entra la cantidad de gente que está llegando a España. Por cierto, el PSOE, que es muy buen rollista, pero a los 116 criminales que entraron saltando la valla y atacando a los cuerpos de seguridad de España, los han devuelto en caliente, como se suele decir. Es decir, conforme han entrado, los han devuelto. ¿Para qué? Lo han hecho con la boca pequeña para que intente que no se entere nadie. Cuando lo que tendría que hacer el PSOE es salir diciendo, estos tíos que han entrado, tal cual han entrado, han salido. Y que sepan los demás que van a venir, que conforme entren los vamos a sacar. Bueno, eliminación de los centros de internamiento de extranjeros. Ajá. Entonces, la gente que entra irregularmente, por ejemplo, la gente que entra atacando con ácido de batería, con piedras, con palos, a los cuerpos de seguridad que nos protegen, en vez de meterlos en un centro de internamiento de extranjeros, los vamos a poner en un hotelito o en un colegio que habilitamos, con sus camas, con sus aseos, pero y sin seguridad. Por supuesto, entran y salen. Si quieren salir, oye, no están presos. Oye, yo creo que hay que atenderlos bien, que es una cuestión de derechos humanos. Pero que darles libertad para que salgan y se vayan gente que pueden ser criminales, que pueden ser, como se ha visto, gente radicalizada. Bueno, pues esto es lo que propone Podemos. Y ahí está, en la página web de Podemos. Humanizar los medios de control de las fronteras. Es decir, y esto ya es comentario mío, que la Guardia Civil no disponga de medios que hagan daño a los que entran violentamente. O como dicen también en la página web, que sean respetuosos con los derechos humanos. Es decir, la frontera de España con Ceuta, con Melilla, la frontera de España con Marruecos, no puede haber medios que sean lesivos para la gente que intenta entrar de forma ilegal. Por ejemplo, concertinas, que son cuchillas que cortan al que intenta entrar ilegal. Eso hay que quitarlo, porque hace daño. Ah, ok. Bueno, pues ¿por qué no tiramos la valla? Porque es que si un tío se encarama en lo alto de la valla y se cae, se mata. Entonces, tenemos que quitar la valla. Cuando estos señores de Podemos, que con todo mi respeto son unos irresponsables, piden que en las fronteras no se disponga de medios que hagan daño a los que entran violentamente. Esto es para que todo el mundo lo sepa y diga, oye, cuando tú echas un voto en la papeleta para votar a Podemos, que sepas que estos tíos lo que quieren es que la Guardia Civil, número uno, no tenga material antidisturbios, la valla no haya concertinas, no haya ningún método que rechace que alguien diga, oye, que si te subes a la valla te vas a hacer daño, por lo tanto no te subas a la valla, o intenta entrar legalmente, porque hay medios para entrar legalmente en España. Y mucha gente lo consigue. Ah, no, no, no. Si en un país tenemos gente... Y claro, cuando entra gente ilegalmente al país, entra gente de bien y entra gente de mal. Con la gente de bien, maravilloso, no hay ningún problema. Que entre legalmente. Con la gente de mal no deberían de entrar. Pero si entran y los legalizan a todos, si entran porque nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad no tienen medios para contenerlos, pues bueno, si te roban en tu casa, si violan en grupo, como están violando en grupo y están saliendo noticias en el norte de España, por aquí por Levante, por allí, por el otro lado, por aquí por el centro de Madrid, por... Si luego se producen violaciones, asaltos, robos, ¿qué hacemos? ¿Miramos para otro lado? Que esto es un problema que tiene la izquierda. O sea, la izquierda tiene un problema, y esto lo dice Jorge Bestrinque en una magnífica entrevista, con la inmigración. Porque ellos no quieren que les acusen de racistas. Pero luego llegan gente como los manteros, que son señores que trabajan para mafias. Trabajan para mafias, para gente que produce de manera clandestina, sin garantías de derechos a los niños, sin pagar impuestos, mientras que enfrente del mantero hay un señor que es un autónomo, que está pagando por tener su puesto ahí y que paga impuestos. Pero la izquierda mira para el otro lado. La izquierda tiene un problema de complejo profundo, profundo. Y no tiene voluntad de atajar problemas complicados. Solo quieren salir diciendo los derechos humanos, esta gente son héroes los que cruzan la valla. Es que lo ha dicho Carmena, es que lo ha dicho Pedro Sánchez, es que lo ha dicho Pablo Iglesias. Es que esta gente no han ido al hospital a visitar a los guardias civiles heridos. Es que esta gente no ha tenido una palabra amable a la gente que nos defiende, que defiende el chalet de Pablo Iglesias. Pensiones y ayudas para los extranjeros excarcelados. Esto lo ha propuesto Podemos. Podemos localmente. Es decir, creo que han mandado una propuesta para dar una ayuda de 427 euros a los extranjeros que han salido de la cárcel. Bueno, no sé qué pensáis vosotros. A lo mejor os parece fantástico. Aumentar el gasto público. Aumentar el déficit. Estos señores quieren que por ley se aumente el gasto público. Estas son políticas muy de izquierdas, políticas, por ejemplo, que en Venezuela, sin ir más lejos, mandan a la ruina al país. Ahora salió Maduro hace poquito diciendo que una de las cosas que van a hacer, una de las medidas que van a poner en práctica, es la contención en el gasto público. Ah, interesante. Es que resulta que si un país gasta más de lo que ingresa, está hipotecando a las generaciones futuras a pagar una deuda que se va a pagar con creces. Esta gente están planteando políticas profundamente irresponsables que lo único que causan es pobreza. Como el comunismo, y Pablo Iglesias lo ha dicho, yo soy comunista. Ahí está, la hemeroteca. Otra cosa es que a algunos no les guste, pero hoy en día ser comunista es una irresponsabilidad, es una necedad, cuando el comunismo lo único que ha traído es pobreza y desigualdad. Pero esto es el programa de Podemos. Entonces, Tú tienes dos opciones, porque aquí en este país somos muy cainitas y muy de odios. Tú odias al PP, yo también. Bueno, yo no siento simpatía por el PP. Me parecen, bueno, me parecen no, son en una buena parte corruptos. No han hecho nada por la corrupción y es un partido que está instalado y su sede está construida con dinero de corrupción. Esto es un hecho, es incuestionable. Así que como nos cae muy mal el Partido Popular porque son unos corruptos, lo que vamos a hacer es votar a Podemos. Pues no, hijo, no. Siempre hay algunos que van a ser más corruptos. Para mí, el problema de Podemos, o algunos de los problemas de Podemos, son varios. El primero es complejo. Un profundo complejo. Quieren caer bien. Mira, tú no... Yo sé que los políticos hoy en día intentan caerle bien a todo el mundo, pero tú no puedes caerle bien a todo el mundo. Y lo que nos hace falta en España son políticos que tomen decisiones que no le gusten a todo el mundo. Los de Podemos no tienen, y los del PSOE también, no tienen voluntad para enfrentarse con la ocupación de viviendas, con los manteros, con la inmigración, ni con el Islam radical. Esta gente, con el odio que le tienen al Partido Popular, pues no son el primer político de Podemos ni del PSOE que felicita a los musulmanes en Ramadán, pero por supuesto no quieren poner luces de Navidad ni portales de Belén. ¿Estoy exagerando, amigos? Porque estoy poniendo ejemplos concretos en Madrid y en otras ciudades de España. ¿Qué pasa? Que la gente que apoya a Podemos en sus bases pues son los típicos radicales de izquierda, que no les importaría dar ayudas al Islam con tal de ver cómo se cierran parroquias y cómo hundir como sea al PP y a la Iglesia Católica que ha apoyado a una dictadura franquista a la que odian. Que me parece muy bien que odien a la dictadura franquista. Pero cuando hay problemas reales, prefieren mirar a otro lado. Cuando hay ocupación de viviendas, prefieren mirar a otro lado. Cuando hay delincuentes saltando a la valla, prefieren decir que los héroes son los que saltan la valla, no los guardias civiles. A esta gente yo no los voy a votar en la vida. O sea, mucho tendría que cambiar Podemos para que yo votara Podemos. Esta gente tiene una absoluta simpatía por el chavismo. Y ahora es cuando algunos dicen que me lo invento. A ver, esto está demostrado, amigos. Monedero tenía despacho al lado de Nicolás Maduro, que lo ha dicho Monedero. Que Íñigo Rejón ha dicho que en Venezuela hay colas porque tienen un gran poder adquisitivo. Es que está Pablo Iglesias y ahí está la hemeroteca en Telesur y hablando con gente del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que me lo he visto todo, que está en YouTube, hablando con admiración del proceso revolucionario y del socialismo del siglo XXI. Diciendo que siente mucha envidia, eso lo ha dicho Pablo Iglesias, de lo que está pasando en Venezuela. Ahora, claro, ahora como Venezuela se está hundiendo, todo el mundo hace como que no ha dicho nada. Pero maldita hemeroteca, malditos vídeos de YouTube, pensará Pablo Iglesias. Es que han cobrado dinero por estudios. O sea, Monedero cobró un dinero del régimen por un estudio que no sé si se llegó a hacer, da igual, y tuvo que hacer una declaración complementaria. Unos estudios bastante absurdos. Por cierto, hubo un señor en España que se dedicaba a hacer estudios y a cobrar un buen dinero. Esto es una forma de corrupción. Este señor es el yerno del rey, que por cierto va a salir dentro de poquito de cárcel, va a pisar la cárcel poco. Una forma de corrupción es, no, tú me haces un trabajito que lo copias ahí de la Wikipedia o de vete tú a saber dónde y yo te doy $800,000 o lo que sea. Esto lo han hecho los de Podemos. Lo hizo Monedero, que tuvo que hacer una declaración complementaria gracias al señor Montoro, que le echó una manita. Esta gente tiene una simpatía absoluta por el chavismo. Ideológicamente son afines. Cuando murió Hugo Chávez en La Tuerca, se deshicieron en elogios. Entonces, amigos que me hacéis comentarios en iVoox, cuando decís ya estás con el chavismo, bueno, es que ahí está Pablo Iglesias, hasta siempre comandante. y en actos de homenaje a Hugo Chávez. Es que estos tíos están afines al chavismo y al socialismo del siglo XXI. Y una cosa más que se le está viendo a Podemos, y esto es un hecho del que no se ha hablado todavía lo suficiente, y es necesario que se hable. Moralmente, Podemos está dando los mismos signos de debilidad que la corrupción del PSOE. Estos que empezaron haciendo gestos efectistas diciendo no, vamos a cobrar 3 salarios mínimos. Ajá. Pablo Iglesias se ha comprado una mansión a un dinero que no es cierto. Porque ya han salido informes de otra gente que quiso comprar la mansión que ha comprado Pablo Iglesias y su pareja, Irene Montero, y no vale el dinero que Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias, un banco que financia Podemos le ha dado una hipoteca bastante curiosa. Y ahora me decís si esto huele raro o no, pero estos son hechos. Ellos, este banco le da una hipoteca en base a su sueldo. El sueldo de un político, que por cierto, hoy puede estar y mañana no puede estar. Y en base también a lo que va a heredar Pablo Iglesias, porque resulta que su familia tiene una serie de propiedades. Vale, yo tengo una hipoteca y muchos de los que me escucháis también tenéis hipotecas. Cuando tú vas al banco y haces una declaración de bienes y presentas tus nóminas, ¿vosotros conocéis de algún banco que tú le digas, no, pero mira, es que mi padre y mi madre tienen estas propiedades, entonces cuando yo herede, con lo que yo herede, podré pagar mi superhipotecón? Ah, amigo. Y el banco te dice, ah, hombre, pues eso está muy bien. ¿Conocéis algún banco que haga eso? Bueno, pues Pablo Iglesias, en una rueda de prensa, lo ha contado y se ha creído que los demás somos tontos. Porque se ha quedado tan a gusto. Estos son los síntomas de la catadura moral de Podemos. Que yo no digo que haya gente honrada, como la habrá en el PP, aunque no sé si quedan. Pero esta es la catadura moral. El problema de Podemos no es si tiene derecho Pablo Iglesias a tener una supermansión de rico. Pues claro que tiene derecho. Si con eso no nos metemos. Con lo que me estoy metiendo es que este señor se ha dedicado a decir que él va a vivir en un piso en Vallecas y que desconfía de los políticos que viven en grandes fincas fuera de la ciudad y lejos de la gente, y ahora ha hecho exactamente lo mismo. Y la financiación que ha conseguido es más que sospechosa. Y la alianza de Podemos con cierto banco, que es el que le financia y ha financiado su pedazo de casoplón, es más que sospechosa. Entonces, ¿cómo voy a poder votar a Podemos con este panorama que os he descrito? Y que conste que lo he descrito con su propio programa político, el cual, por cierto, algunos de los que defienden a Podemos no se han leído. Yo sí. Y quiero recomendaros, porque una cosa, igual que digo una cosa, digo otra. Pablo Iglesias es un fantástico presentador de televisión y él tiene un programa que se llama La Tuerca, donde entra todo tipo de gente, incluso han entrado gente liberal como el Fernando Díaz, el señor este de La Contracrónica, que ha estado bastante por ahí, y te dejan hablar y tal, aunque ya no lo han vuelto a invitar. ¿Por qué será? Y ha estado un señor que se llama Jorge Bestringe, que estuvo en el Partido Popular con Fraga, luego estuvo en el PSOE y ahora está el tío en la ultraizquierda. O sea, está a la izquierda de la izquierda. Pero Bestringe, aunque tiene ideas que obviamente no comparto, pero hay otras que sí. Y es un tipo bastante leído y bastante culto. Y tiene un discurso convincente. No es un demagogo, es un hombre que argumenta y que da bastantes razones. Y tiene una entrevista a Pablo Iglesias con Jorge Bestringe, donde hablan pues un poco de todo, y también hablan de la inmigración. Por cierto, Jorge Bestringe tiene una posición, Jorge Bestringe, que es un tío de izquierdas, pero de izquierdas pasadito, ¿eh? Tiene una posición sobre la inmigración, yo creo que bastante coherente, que la comparto en buena medida, no en todo, pero en buena medida, Y él escribió un artículo para eldiario.es de Ignacio Escolar y le vetaron el artículo porque dijeron que era demagogo. ¿Qué ocurre? Que es un tío que tiene argumentos. Así que imaginad la amplitud de miras que tiene eldiario.es. Este señor en su intervención en el programa de La Tuerca dijo varias cosas sobre la inmigración y fue bastante crítico con la izquierda. Y lo voy a resumir. La inmigración está sostenida por mafias y nosotros estamos haciendo el juego a las mafias. Básicamente las mafias cobran a una gente, le cobran a algunos un dineral, hasta 4.000 euros y más, por llevarlos en unas embarcaciones de mala muerte cerca de la costa y luego llaman a la policía o a la guardia costera y dicen, oye, que estamos aquí a 2 kilómetros de Italia o de España, ¿qué hacéis? Que nos vamos a morir todos. Estos son mafias. Luego piden ayuda. Y les estamos haciendo el juego a las mafias. Esto dice Jorge Bestringe, hombre poco sospechoso de estar en el centro, y no te digo ni a la derecha. Él dice, hace una reflexión muy, muy interesante. Y es que la patronal, las asociaciones de empresarios, nunca, nunca, nunca se han quejado de la inmigración. Al contrario, la ven con muy buenos ojos. ¿Por qué? Porque abarata salarios. Abarata salarios y aumenta los beneficios. Así que la inmigración ilegal es un buen negocio para la patronal. Esto sería interesante y permitidme que le dé la vuelta al... O, bueno, que utilice el argumento de Jorge Bestringe. Si yo fuera de Podemos, diría que la inmigración ilegal es un buen negocio para la derecha conservadora. Esta que cree en el libre mercado y todo eso. ¿Por qué? Pues porque es una forma de abaratar la producción y de ser más competitivos. Esto lo dice Jorge Bestringe. También dice Jorge Bestringe en esa entrevista en La Tuerca que la izquierda ha tenido miedo de encarar la inmigración para que no se le acuse de racismo. Y esto es un hecho. O sea, uno de los mayores complejos o acomplejados del arco político es la izquierda, que tiene mucho miedo de que alguien le diga «sois unos racistas». Entonces, ¿cómo combaten esto? Y esto ya es cosecha mía, pero esto es un hecho. ¿Cómo combaten eso? Pues diciendo, no, hay que, como dijo Pablo Iglesias ahí, es que legalizar a todos los irregulares es una cuestión de derechos humanos. Es decir, esto es, me voy al extremo de no haya fronteras, no hay que defender las fronteras, hay que darles papeles, hay que darles voto, hay que darles ayudas, para que nadie te diga, Pablo Iglesias, que eres un racista. No. Si yo estoy diciendo que esta gente tienen que ir primero en ayudas. Frente a los nacionales tienen que ir primero. Jorge Bestringe dice otra cuestión muy interesante, que por cierto, esto se parece bastante a lo que dice Vox. Sí, Vox, el partido de este señor tan atlético. ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre. Santiago Abascal. Y lo que dice Jorge Bestringe es que la forma de solucionar el problema de la inmigración es solucionarla en origen. Es decir, esta gente que viene de otros países vienen por problemas económicos en sus países. Y el problema de la inmigración está produciendo una doble explotación. Palabras de Jorge Bestringe. Primero, porque nos estamos... Occidente está haciendo negocio con los recursos naturales de estos países. Es decir, sacamos sus recursos naturales. Y la segunda explotación se está produciendo que estamos sacando a trabajadores formados a los que les pagamos menos. Jorge Bestringe dice que la inmigración es injusta con los inmigrantes de primera generación, con los que ya están. ¿Por qué? Porque a los trabajadores la inmigración les provoca una bajada de salarios. Y que abrir las puertas de par en par es tratar mal a los que vienen y a los que ya están. Y esto lo dice un señor de izquierdas. Por cierto, un señor de izquierdas al que solo le dan los micrófonos de La Tuerca. Que yo no sé quién ve La Tuerca, pero yo soy de los que veo La Tuerca. Porque en eldiario.es no le dejan escribir de inmigración. Que hable de lo que sea, menos de inmigración, porque ahí son buenistas. Pues amigos, Este es el panorama. Así que borré el audio de ayer para hacer un podcast cargado de argumentos. Y ahora, sobre esto, si hay alguno... A ver, a mí me da igual la gente que me insulta, que me da igual, de verdad. Pero dame argumentos. O sea, los tipos de iVoox que me escriben diciendo «Se te nota que eres del PP». Pues no, no soy del PP. Es más, lo he dicho antes, el PP es un partido podrido de corrupción. Lo mejor que le podría pasar al PP es que se disolviera. Punto número uno. «Se te nota que eres no sé qué». Es decir, ¿ese es todo tu argumento? Es decir, ¿hasta ahí llega tu capacidad de argumentar? Creo que os he dado bastantes argumentos. Y os digo una cosa, la mejor forma de que se te quiten las ganas de votar a Podemos es leerse su programa político. Y veo que muchos de los que comentan con esas faltas de ortografía que cometéis, que no hay quien os lea, hay otros que no, hay gente que argumenta, ¿eh? Y chapó, porque se han tomado la molestia de escuchar mi audio y encima de replicarme o de decir, Converso, te has equivocado en esto o lo otro. Pero esos son los menos. Leeros el programa político de Podemos. Leeros las, no sé si son 300 propuestas que tiene Podemos. Y se os van a quitar las ganas. El problema de este país es que no nos gusta que nos etiqueten. Entonces, por ejemplo, ¿quién va a votar a Vox? Partido porque le siento grandes simpatías. Y no lo oculto ni lo más mínimo. Porque es que las propuestas de Vox son las que yo creo. Otra cosa es que luego salgan mal. Que salgan corruptos, que salgan ladrones. Eso hay que verlo. O sea, Vox ahora mismo es un melón por abrir. Y Ciudadanos me ha decepcionado bastante. De hecho, no voy a volver a... Creo que no voy a votar a Ciudadanos ya. Pero las propuestas de Vox, cuando yo leo las propuestas de Vox y leo los programas políticos de Vox, me doy cuenta que casi todos mis amigos están de acuerdo con las propuestas de Vox. Pero como hay unos tipos de cerebrados que dicen ¡es que estos son fascistas! ¡Ay, no, no! Cuidado, vaya a ser que me pongan la etiqueta. Tío, vota por las propuestas. Vota en base a propuestas, no en base a los insultos que el tipo más energúmeno te pueda lanzar. Porque de eso se trata votar. Si Podemos gobierna y Podemos lleva a cabo su programa político, pues va a ser un programa político, pues ya os imagináis. Solo con el tema de la inmigración, eso es terrorífico. Porque estos no van a poner soluciones. Esto es la única forma que tienen de poner soluciones cuando tengamos una población altamente mezclada y con guetos y con problemas sociales, es dar más dinero. Y una vez que el problema ya esté en marcha, poca solución vas a ver. Darles el voto, que es lo que quieren darles. A nivel económico, ellos quieren que por ley podamos España puede endeudarse más y más y más. Y gastar dinero, que esto es lo que se les da bien. No equilibrar el déficit. A nivel de fronteras, pues ya sabéis. En fin, estoy abierto al debate, por supuesto. Mi Twitter es @converso72 y tenéis los comentarios de iVoox para todo lo que queráis. Amigos, un saludo a todos. Gracias por escuchar este pedazo de podcast, por su extensión. No sé si por su contenido, eso ya lo valoraréis vosotros. Un saludo y hasta pronto.